ojos de misterio me trae tu dulce mirar, tu inocencia niña hace mi alma ilusionar. Cuando tú me besas siento que te amo más y más, pues tu voz suave tierna cada día al despertar me da fuerzas para poder continuar. En la noche tu piel quema en mi pecho, Alejandra, tú te entregas con el alma para amar. Cansado en la vida de tanto y tanto fracasar, sos como una estrella y puedo de nuevo soñar. Al verte aquel día nunca supuse, Alejandra, que más de mil soles me vendrían a iluminar. Cuando duermes tu perfume acaricia mi soñar, que hay un ángel que sonríe al despertar. En la noche tu piel quema en mi pecho, Alejandra, tú te entregas con el alma para amar.